Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. La música rocolera es la expresión sublime de las penas y las alegrías de nuestro pueblo. Blasfemia es mi cuarto álbum de estudio como solista y es un disco que propone y experimenta. Es un disco conceptual que mezcla la música criolla ecuatoriana, la música de cantina, la rocola, el pasillo, el albazo, el danzante, versus el hip hop. Sea de cualquier música, críticas de las baterías de los 90. Oye, esta historia que te voy a contar, la historia del man, 12 de noviembre, igual que su ciudad natal. El requinto juega el papel preponderante dentro del álbum. Dolores como guiños en la esquina, su conducta que radica en callejero comportamiento. Me mete aquí tan toro, fuerte temperamento viejo. En el momento de la composición del disco, yo sentía la necesidad de separarme de todos los espacios en los que había trabajado antes. Mi casa, el estudio. Por andar y andar. Muy buenos días, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Son las 9:04 ya. Bueno, el día de hoy, como siempre, nuestra invitación para realmente llenarnos de toda la buena energía y hacer las cosas con positivismo, hacer las cosas con alegría, hacer las cosas con buena voluntad, con buena intención de hacerlas. Un abrazo para todas y todos ustedes. Hagamos que este día sea un día diferente, ciertamente. Iniciamos la mañana de hoy nuestro programa con este tema de Guanaco, compositor, productor ecuatoriano, músico. Y como ya hemos conversado de este tema, pues creo que es una época de fusiones en todo, en la música, en el arte, sobremanera. Estamos mirando cada día gente joven fusionándose con músicos consagrados, ritmos inclusive, que se fusionan unos con otros. Hay todo un laboratorio alrededor de la música, nuevas sonoridades, en fin, es el caso también de Guanaco. En un minuto más iniciaremos nuestro diálogo con nuestra invitada de hoy. Seguimos con más música entonces, aquí en Juntémonos en la Casa. Solo sacar el veneno que

y realmente tiene una historia de vida que compartir con todas y todos nosotros. Uno de nuestros espacios fundamentales acá en Juntémonos en la Casa es el que tiene que ver con emprendimiento. Y es el caso de María Eugenia Donoso, a quien le doy la más cordial bienvenida. Se dice que no hay coincidencias, ¿no? Fíjense ustedes que quienes nos gusta un poco leer, ¿no?, algún momento estaba chequeando algún material y dentro de eso veo una biografía que me llamó la atención por su historia de vida. Se trataba de María Eugenia. Traté de contactarla, en fin, y después de algunos meses tuve la respuesta de ella, y pues ella es ahora con nosotros, una emprendedora quiteña, joven todavía, pero hay una particularidad en lo que hace. Yo quisiera que sea más bien ella misma quien nos cuente de qué estamos hablando. Un abrazo grande, mil gracias porque estás acá con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por el espacio, querida Beatriz. Bueno, voy a empezarles a contar un poco mi historia de vida porque creo que es algo que marca todo el tema del emprendimiento, y desde ahí nace el emprendimiento. Todo comienza cuando yo en cuarto grado, a los 8 años, hago un casting para el coro del colegio y hago una muy buena presentación. No me salió ningún gallo, no desafiné. Y no me habían escogido para el grupo vocal que iban a armar, que era un grupo, digamos, más VIP del coro del colegio. Y lo que pasó fue que no me escogieron. Entonces sale la psicóloga del colegio, me saca a un lado y me dice, bueno, yo quería que sepas que a ti no te escogimos porque eres gorda y no se ve lindo que una niña gorda cante y baile y no queda bien con las otras niñas. Entonces, si tú quieres, habla con tus padres para ver si te meten en algún régimen o alguna cosa. Y ahí fue para mí como un momento, una revelación inmensa, y dije, wow, o sea, definitivamente el peso y el físico me va a definir el resto de mi vida, ¿no? Entonces desarrollo esta obsesión por el cuerpo y por el físico. Yo me acuerdo que de chiquita tenía depresiones tremendas por cómo me veía, ¿no? En primer curso, no me acuerdo qué edad tenía, pero en primer curso empecé a consumir pastillas para adelgazar. En tercer curso también ya comencé como regímenes que típico haces, la dieta de la piña, de la manzana, de la... Yo hice ya todas las dietas existentes en el planeta, definitivamente. Y en quinto curso ingreso, mi mamá me mete en uno de estos centros estéticos para bajar de peso. Y de hecho me gradúo con el peso y el cuerpo que tenía que tener de acuerdo a los estándares que te fijan, ¿no? Entonces, yo me convencí al salir del colegio, que es lo gracioso que yo cuento siempre en mis charlas, y es que cuando a mí me decían que quiere ser de grande, yo siempre decía flaca. O sea, yo no tenía ninguna intención más que ser flaca, ¿no? No sabía qué estudiar, no sabía dónde iba. Y curiosamente le conozco a un chico que en ese entonces se convertiría en mi novio, que era modelo también profesional de Guayaquil. Y él me dice, tú eres súper bonita, ¿por qué no empiezas a modelar? Entonces dije, bueno, ya tengo y según yo ya tenía el cuerpo que tenía que tener. Entonces voy al primer casting, y en el primer casting me dicen, ya, eres súper guapa y todo, puedes entrar, tienes la altura, pero a ti se te ve mucho más ancha que a las otras modelos. O sea, tu contextura ósea es más grande, así que por lo menos tendrás que bajar unas 40 libras. Yo pesaba 120, tenía que bajar a 80 prácticamente, ¿no? Entonces dije, bueno, me pareció buena idea, porque yo firmemente me convencí de que mi físico sería un determinante de mi éxito o fracaso en la vida, ¿no? Entonces empecé a entrenar primero muchísimo en el gimnasio. Me di cuenta que no estaba teniendo resultados. Yo siempre he jugado fútbol, entonces tengo las piernas súper anchas, y de ahí se me estaban siendo más grandes las piernas, estaba desarrollando más músculo, y dije, bueno, o sea, si definitivamente eso no funciona, lo que tengo que hacer es dejar de comer. Y dejé de comer por los próximos 5 años, ¿no? Yo desarrollé anorexia nerviosa. Y durante todo este trayecto, bueno, entre idas y venidas, me fui a vivir a Argentina, a Buenos Aires, estudié modelaje profesional allá. Es una cultura muy hacia la delgadez, ¿no? Es una cultura en la que, más bien, quien no tiene anorexia es del raro. Entonces, estuve en mi papayal, digamos, pero igual estás dentro de este medio que es súper, súper corrupto y súper dañino, ¿no? Entonces, en el año 2007 ya regreso a Ecuador, y yo tenía una gran amiga de la universidad que era con la que compartíamos todos esos traumas, de que típica la amiga que te dice, ay, ve, prueba esta, la nuez de la India y estas cosas, y te hace probar un montón de cosas. Y lo que hice fue chatear un día con ella, y ella me dice, me estoy sintiendo un poco mal. Nosotros consumimos muchísimas pastillas para adelgazar, cabe recalcar que este es un punto al que le hago mucha referencia, porque hay mucha gente que consume esto y no sabe el efecto que tiene después. Yo consumía aproximadamente 18 pastillas al día durante 5 años. Qué verdad. Entre diuréticos, laxantes, ansiolíticos, quemadores de grasa, bueno, en fin, un montón de pastillas. Y esto tiene sentido por justamente este tema de mi amiga, ¿no? Entonces ella empieza a sentir un dolor en la espalda, y lamentablemente fallece en el año 2007 por un arresto hepático, ¿no? Y su cuerpo estuvo muy débil, ella tenía anorexia también. Su cuerpo estuvo muy débil para reaccionar al tratamiento y fallece. Entonces, cuando ella muere, ahí digo, wow, creo que esta enfermedad sí te mata, ¿no? María Eugenia, tú decías fuera de micrófonos, yo he padecido de anorexia desde muy pequeña. Normalmente se piensa que la anorexia es un problema más bien de juventud, de adolescencia, de gente joven, adulta, en fin. Pero es un tema al que ciertamente hay que ponerle mucha atención, ¿no? Yo creo que el tema de la anorexia es un tema al que hay que ponerle mucha atención y hay que saber estar informado. Mucha gente no entiende, confunde primero anorexia con bulimia. Bulimia es cuando vomitas, anorexia es cuando es una negación absoluta a comer. Pero la anorexia tiene varias aristas y una es la perspectiva y la visión que tú tienes de la vida. La anorexia es una enfermedad psiquiátrica y es una enfermedad que se trata con psiquiatras. En los años 70, obviamente, les encerraban a las anoréxicas con todos los demás locos, esquizofrénicos, etcétera. O sea, es una enfermedad psiquiátrica. Porque es una obsesión compulsión en la que tú no tienes una visión clara de la realidad, ¿no? Entonces, claro, yo digo que desde los 8 años tuve anorexia porque yo desde los 8 años tuve esta fijación con el tema de la comida, el físico, y nunca pude vivir en paz, digamos, ¿no? O sea, siempre me sentía como que más fea, peor, y este tipo de cosas me llevaron a ser, a transgredir muchísimo mi cuerpo, ¿no? Entonces, yo creo que toda persona que tenga una fijación con la comida, de exceso de comida o de falta de comida, y que todo el tiempo esté como que no, esto no me puedo comer, una persona que tiene una fijación con la comida en cualquier sentido es una persona que tiene un desorden alimenticio, y eso se tiene que hablar. No es, la sociedad normaliza esto. La sociedad premia cuando bajas de peso. Yo me acuerdo que cuando me veían súper flaca, yo llegué a pesar 70 libras. Cuando ya estaba pesando 70 libras, todo el mundo ya se asustó porque se me veía un fantasma. Pero durante el proceso, más bien la gente te premia por bajar de peso. Es que qué bien que se te ve. Cuando y te alienta, gorda, ¿no? Y te claro, alienta que sigas, y cuando claro, estás gorda está mal. O sea, siempre que relacionas la gordura con fracaso, con que estás mal, con depresión, ni sé qué, y la delgadez como con éxito. Y eso es algo que tiene que cambiar, porque es absurdo. Claro, nadie sabía lo que yo había pasado por mi físico, lo que había pasado, digamos, por mi cabeza cuando estaba durante todo este problema. Y la gente más bien me decía, qué bueno que has bajado de peso, se te ve muy bien, mijita. Entonces, claro, no sabían que yo me estaba tomando 18 pastillas al día, que estaba entrenando 8 horas en el gimnasio, que estaba teniendo negación a comer, que me pegaba una botella de 1 litro con 5 frascos de laxantes adentro. Entonces, claro, después de esto, de que fallece mi amiga, digo, wow, creo que sí estamos enfermas, ¿no? Entonces, decido pedirles ayuda a mis padres, y en el 2008 formamos un equipo de profesionales que tienen una psiquiatra, una nutricionista. ¿Qué edad tenías en ese tiempo? En el 2008 tenía, o sea, hace 8 años. Ah, es más bien reciente. Sí, no es hace tantos, 24 será. Y entonces, bueno, en realidad hacemos este equipo de trabajo. Lo primero que hicimos fueron, obviamente, quitarme todas las pastillas que yo tomaba. Y eso para mí fue tenaz, porque además del síndrome de abstinencia que te da, porque son drogas, ¿no?, al final. Además de este síndrome que te da de ansiedad y todo, empiezas a tener un rebote de peso importante, porque tu cuerpo ya se acostumbró a que tu metabolismo funcione así, con eso. Entonces me quitan eso y tengo casi un rebote casi inmediato, y empecé a subir de peso súper rápido. Tuve que primero empezar a comer con sueros, con cosas por la nariz, o sea, de nuevo como que perderle el miedo, ¿no? Dejar de tener esta relación emocional con la comida. Y en el año 2009, ya más gordita, digo, me detesto, no puedo vivir así, no aguanto. Entonces me voy donde un cirujano plástico y le digo, por favor, hágame lo que me tenga que hacer, tómele pago por adelantado, usted solo hágame linda de nuevo, porque yo no soporto verme en el espejo, me odio, soy horrible y soy gorda y no me aguanto. El mamá me dice, perfecto, vamos a hacerte una liposucción de todo el cuerpo, pero antes te vamos a hacer un procedimiento para que tu piel se te suelte y bajes más rápido de peso, que es este proceso de la malla lingual. Entonces, la malla lingual consiste en una malla sólida que te cosen en la lengua, de la punta de la lengua hasta la garganta, que impide totalmente el ingreso de sólidos en tu cuerpo. Entonces, ya tienes una dieta líquida obligada durante muchos meses y obviamente se te suelta la piel y baja rápido de peso. Esa es una práctica que no está admitida por la Organización Mundial de la Salud, porque es prácticamente literal de coserte la lengua. Pero a mí me funcionó, entonces empecé a bajar rapidísimo de peso. Y de repente, un día me levanto y era así una bola inmensa, hinchada, las manos, la cara, todo. Y digo, Dios, ¿y ahora qué me pasó? Lo que había pasado es que se me infectó la lengua y la infección bajó a mis riñones. Entonces estaba teniendo yo una falla renal, ¿no? Entonces, claro, mi lengua era verde, así terrible. Y ya cuando me ingresan al hospital, el médico me dice, ya como mi médico de cabecera me dice, ya hijito, o sea, ¿cuánto tiempo más, no? Y había muchas posibilidades de que me tengan que hacer diálisis de por vida también, ¿no? Entonces el médico me dijo, bueno, reza que no tengamos que hacerte esto. Y ese momento yo tuve un momento de lucidez. Yo creo que ese fue mi punto de quiebre más fuerte. Y yo siempre, gracias a ese momento, yo siempre digo que hay batallas que se ganan rindiéndose. Y yo me rendí frente a mí misma y dije, si salgo de esta, no vuelvo a luchar en contra de mi cuerpo. Y eso fue lo que hice, fue salir de eso. Gracias a Dios tuve la posibilidad de solamente tratarme con antibióticos y ya, digamos, salir de este infierno y encontrar mi rumbo de vida, ¿no? Esta mañana, amigas, amigos, estamos con María Eugenia Donoso Müller. Comparte su historia de vida y en unos minutos más, igual, ella también compartirá su emprendimiento, que nace precisamente, como ustedes le han escuchado, de esta historia de vida. A veces, pues, creemos realmente que la gordura, que la obesidad es un impedimento para que la gente pueda ser feliz, pueda caminar con tranquilidad. Es cruel, pero inclusive se encasillan a los gorditos, a las gorditas, de tal manera que son víctimas de irrespeto permanentemente. Calificativos grotescos, trato grotesco, irrespetuoso, porque ciertamente trastocamos los valores, ¿no? Es decir, ponemos en balanza el peso que tiene el uno, el peso que tiene el otro. Sin embargo, de ello, no estamos mirando, no observamos, no reflexionamos en los valores que tiene esa persona. ¿Qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que siente? ¿Qué es lo que propone para la vida? Nos quedamos, fíjense ustedes, solamente en su imagen. Y como es gordito, y nos han enseñado que los gorditos son feitos, son lentos, son fofos, son inútiles, entre comillas. Qué fuerte todo eso, pero esa es la realidad. Esa es la sociedad en la que vivimos y muchas veces somos ciertamente crueles. Yo nuevamente quiero agradecerle a María Eugenia Donoso realmente por aceptarme compartir esta historia de vida. Y igualmente, ¿no? Conversar con ella y analizar algunos temas antes de llegar al emprendimiento como tal, porque fíjense ustedes, ella pasa por una serie, un proceso largo, pero que a la final siempre está en lo mismo, ¿no? Claro, siempre está en lo mismo, recurrente, siempre en esta vaina de bajar de peso para sentirse mejor, y un grupo de gente celebrando, pero miren ustedes, ¿a qué precio, no? Exactamente. ¿Qué pasa cuando, pues ya, te quitan esta malla lingual? ¿Te dañaste esto, el riñón o no, afortunadamente no? No, ya. Por suerte, si no, no estuviera aquí. Tengo la posibilidad de digamos, tratarme con antibióticos. Y ahorita me río y digo, wow, yo sí estaba realmente loca cuando hago una retrospectiva de ese tema, porque ya llegar a coserte la lengua. Además, me acuerdo que me cosieron la lengua con un arpón inmenso, porque claro, la lengua es súper gorda, entonces me cosieron con un arpón, ¿no? Y debe ser muy sensible también. Claro, y sin anestesia, porque tengo alergia a la anestesia local. Me acuerdo que yo lloraba mientras me ponían... No, terrible. Entonces, bueno, tengo la posibilidad de ese momento, tener un momento de lucidez. Yo creo que el momento de lucidez este del que hablo siempre se parece mucho al que tienen los adictos cuando van a entrar, cuando ya deciden curarse, ¿no? Es porque dentro de todo la anorexia se trata como una adicción, justo porque es una fijación, pero es más difícil de tratar porque es una fijación contigo. Cuando es una droga, tú dejas de consumir nomás. Pero cuando eres tú contigo, es súper difícil de manejar, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue... La verdad, tuve una pareja súper importante, que fue mi novio durante varios años, que me hizo un poco entender que había otro lado, ¿no? Yo estaba con él incluso cuando me puse la malla lingual, pero él me hizo... creo que son esos ángeles que te manda la vida así de repente para que te den un mensaje. Y él era fotógrafo de moda, y él me hizo conocer un poco de esta tendencia plus. Y me dijo, tú eres súper parecida a esta modelo, que es la modelo pionera de la tendencia plus en el año 2012 en Estados Unidos, que se llama Crystal Ren. Entonces me dijo, tú eres súper parecida, ¿por qué no hacemos unas fotos así? Entonces, yo vi que existía esto. En ese entonces no se conocía para nada la tendencia plus todavía. Ahorita ya tenemos más información, pero antes no. Y dije, wow, no puedo creer que esto exista. O sea, fue una luz al final del túnel impresionante. Y dije, si esto no existe en América Latina, yo voy a hacerlo. O sea, yo tengo que crear esto. Entonces, empezamos a ver fotos, empezamos a ver cosas. Y yo le daba vueltas y decía, tenía miedo también, porque en cierta manera crear este proyecto significaba en cierta manera exponerme también. Exponerme ahora con el físico que tenía. Y yo tenía mucho miedo a la gente y a los juicios, porque toda la vida viví de la validación de los demás, ¿no? Entonces, fue un poco también este tema de decir, bueno, enfrentarme a mí misma y decir, ¿tengo o no la valentía para hacer esto? Entonces, digo, bueno, está perfecto, voy a hacerlo, ¿no? Voy a hacerlo, y ahí es cuando yo digo, bueno, me voy a lanzar como modelo Talla Plus yo para llevar el mensaje, y de la mano voy a empezar mi primer proyecto, mi primer emprendimiento, mi primer marca, que es Plus Trans Modelos y Estilo, que es justamente esta agencia de modelos que yo creé. Pero no es tanto una agencia dedicada solo al modelaje, sino que es una agencia que busca empoderar a la mujer por medio de las herramientas del modelaje. Entonces no tiene el modelaje como un fin, sino como un medio, ¿no es cierto? Para utilizar las herramientas que son maquillaje, postura, desarrollo personal, todo este tipo de cosas que hacen que una mujer se sienta integralmente bonita. Y lo que hacemos es acoger a muchísimas mujeres. Hoy tenemos ya 70 mujeres agenciadas en la empresa. Precisamente te iba a consultar de eso, es decir... ¿Qué ha pasado con una convocatoria? Hay mujeres gorditas que han dicho, totalmente, yo voy para allá. La verdad es que yo estoy súper agradecida porque hay muchas mujeres que se unen al movimiento como modelos, otras mujeres que más bien nos apoyan porque no están interesadas en tener ningún tipo de visibilización, perdón, en el tema de la moda. Hay mujeres que simplemente quieren sentirse mejor consigo mismas, pero no quieren nunca subirse a una pasarela. Tenemos mujeres también que ya son de 45, 50, 55 años que asisten donde nosotras porque aprenden cómo arreglarse, cómo ser la mejor versión de sí mismas. Y yo creo que el empoderamiento nace desde ahí, de ser auténticamente quien eres y de apreciar quién eres, ¿no? Esto es realmente interesante porque es como abrir un poco una puerta para aquellas personas que dicen, no, mi vida está perdida, soy gorda, soy fea, por lo tanto nadie me va a tomar en cuenta. Una expresión tan común es esto, pero si me has visto cómo estoy, ¿quién me va a hacer caso? Exacto. Miles de personas van a hacerle caso, claro que sí. Entonces, el tema es que después de la agencia, lo que hicimos nosotros fue crear también estas campañas de empoderamiento femenino, y hay muchísimas mujeres que se nos unen, y tenemos ya 70 modelos, solo modelos agenciadas, pero tenemos muchísimas de seguidores en el mundo en general. O sea, yo tuve la oportunidad de hacer en el 2014 una gira de medios mundial, gracias al director de la France Presse, con el que tengo una buena relación de amistad. Y justamente él decidió escribir sobre la agregada de, en Ecuador, decidió escribir sobre mi historia, y la verdad es que esto se replicó y fue un boom mediático impresionante. Entonces estuve en CNN, estuve en las cadenas más importantes del mundo, en prácticamente 45 países del mundo, y bueno, hay mucha gente que logró conocer mi historia y digamos el movimiento, ¿no? Entonces tenemos muchas mujeres que nos siguen también, que nos apoyan desde su lugar, ¿no? O sea, mujeres que no quieren estar expuestas, pero que dicen, qué chévere, o sea, yo sí compro la ropa, yo sí le sigo a esta chica donosa, yo sí leo lo que escribe, porque yo escribo muchísimo de empoderamiento y de emprendimiento, porque creo que es importante que la gente empiece a tener un referente y una mujer que es normal, que es real, digamos, ¿no? Dentro de este mundo que nos obliga así a pensar que pues, si no eres una Kardashian no sirves para nada, en realidad yo soy como un poco un referente un poco más apegado a la realidad de la mujer cotidiana ecuatoriana, digamos, ¿no? Esta mañana con nosotros María Eugenia Donoso, ella es quiteña, y ciertamente nos ha contado un poco de su historia de vida. Ella es una mujer subidita de peso, muy joven, muy guapa, por cierto, pero sobre todo eso, una mujer tremendamente sensible, con su inteligencia y ahí se plasma en cada acto que tiene frente a la vida, con esta convocatoria que me parece importantísima, es abrir ventanas, puertas para un montón de seres humanos. Con ella vamos a seguir conversando en un minutito más. Vamos a hacer nuestro corte de media hora. Y claro, Guanaco también nos acompaña esta mañana con el tema Lejos. Y enseguida ya estamos nuevamente con nuestra invitada del día de hoy. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Metallica, porque tú lo pediste. Una noche, todo un país. Ahora o nunca, Ecuador. Sábado 29 de octubre, Parque Bicentenario. Entradas a la venta Ticket Show. Un concierto Live Nation, So High Dance y Global Shows. La Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta la exposición El Presente del Pasado, taller de restauración de la Casa de la Cultura, Museo de Arte Colonial,

con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa, 9 de la mañana con 37 minutos. El día de hoy nos acompaña María Eugenia Donoso, una mujer quiteña, emprendedora, quien nos comparte su historia de vida esta mañana a partir de esto que llamamos exceso de gordura, que llamamos obesidad, y que, como decíamos hace un momento, realmente en muchos de los casos, estas personas, estos seres humanos, creo que acaban siendo hasta como perseguidos por ser gordos. Eso les hace culpables, eso les marca la vida. Afortunadamente, pues, después de algún proceso bastante fuerte, bastante penoso también, como que María Eugenia se sacude de esto y puede dar el siguiente paso. Yo quería consultarte, María Eugenia, esta toma de pastillas, este incesante buscar formas de bajar de peso, pastillas, qué sé yo, dietas y todo lo demás, ¿en algún momento te han afectado a tu salud? ¿Hay un efecto posterior a esa etapa o no ha pasado nada? Claro que sí. Bueno, en realidad, lo que yo siempre trato de compartir es todos los efectos que tiene esto a largo plazo, ¿no? Yo, como resultado de la anorexia nerviosa y todo este régimen que tuve durante 5 años, tengo muchos daños físicos que ahora me causan sobrepeso. Entonces, básicamente nace de eso. Mucha gente dice como que, ah, pero ¿cómo esta anoréxica de repente ahora es gorda y quiere llevar un mensaje? Y en realidad no es que me levanté un día y me curé de la anorexia, ¿no? La anorexia es una enfermedad psiquiátrica que te acompaña para siempre. Es como cuando eres alcohólico toda tu vida, así ya no consumas. Y yo creo que también es una cosa de entender cuáles son los rezagos. En mi caso, yo tengo un daño en la pituitaria, es un daño ya cerebral por este tema de las pastillas para adelgazar, que afecta directamente a mi tiroides, ¿no? O sea, yo tengo hipotiroidismo también, que me causa sobrepeso y es muy difícil de manejar para mí, es muy difícil bajar de peso para mí, ¿no? Trato de tener un estilo de vida saludable porque eso es lo que determina tu salud, no tu peso, sino tu estilo de vida. Y tengo también un daño en el hígado por las pastillas, tengo quemados los conductos enzimáticos del hígado. Entonces, perdí también muchísimos dientes, o sea, casi la mayoría de mis dientes son puestos porque perdí muchos de mis dientes, que se me rompían así como, no sé, se desleían prácticamente. Y tengo una descalcificación de los huesos también. Entonces, no tengo menstruación, tengo desbalances hormonales. Entonces, todos estos rezagos son no solo por las pastillas para adelgazar, sino también por este llevarle tan al borde a mi cuerpo, ¿no? Entonces, ahora con lo que yo tengo que lidiar es con el... O sea, prácticamente este es el cuerpo que yo tengo que tener en este momento porque hago todo lo posible para sentirme bien y estar súper cómoda conmigo misma y tener un buen estilo de vida, pero no es fácil para mí bajar de peso. Entonces, yo por eso justamente llevo este mensaje, porque y para mí este cuerpo ha sido una lección de humildad bien importante también. Me ha enseñado muchas cosas, me ha enseñado a estar en el otro lado, porque yo ya fui la modelo flaca, alta, guapísima y todo, y ya tuve como una carrera como modelo, y ya fui admirada por mi belleza, digamos, de estándar, digamos. Y ahora, en cierta manera, tener este cuerpo que es maravilloso, que me ha dado unas lecciones hermosas, me ha servido también para poder llevar este mensaje y poder representar a otras personas, pero más que nada me ha servido a mí para aprender este lado de qué tanto importa ser hermoso por dentro también. Porque como la sociedad ya te castiga y ya te tacha, si eres gordo es como de inmediato hay gente que ya ni te regresa a ver. O sea, a mí hay gente que me dejó de saludar incluso del medio, ¿no? Entonces, es gente que ya ni te regresa a ver, pero obviamente de repente empiezas a ver otra perspectiva, empiezas a tener otra perspectiva de la vida y eso es maravilloso porque te permite conocer a la gente por lo que es. Entonces, yo ahora puedo concebir la belleza de todas las mujeres. Yo antes, hace mucho tiempo, era más bien súper cruel conmigo misma y ahora soy súper amable conmigo. Entonces, es como que me siento mucho más en paz y eso es maravilloso. Entonces yo trato de llevar este mensaje justamente por medio de todas las marcas que he desarrollado porque yo quiero que las mujeres se sientan bien consigo mismas, o sea, que no se convenzan, que no se dejen convencer por el medio de que si no eres flaca no eres bonita, y por eso creé posteriormente el resto de las marcas también, ¿no? Conozco que luego desarrollas tú otro emprendimiento que tiene que ver con fragancias, es decir, un perfume propio, luego de eso una línea de ropa que valga la pena, se puede ya pues conseguir acá en Quito, acá en Ecuador, porque correcto, esa es una de las cosas también, ¿no? Como que hay una tendencia en estas casas de ropa, en cualquier sitio donde vendan ropa, no podemos dar marcas exactamente, pero pues en cualquier línea de ropa, qué difícil, qué problema tener tallas grandes. Es decir, la talla que antes era, digamos que medium, ajá, ¿sí? Ahora realmente no está todo cambiado, ¿no? Equivaldría, ajá, hoy a una talla, qué sé yo, a una talla small. Sí, lo curioso es que, bueno, esto de las tallas del tallaje nace en el año 1939 por medio de una consulta que se hizo entre 2.500 mujeres en Estados Unidos, y desde ahí nace, imagínese lo limitado que es esto. Y además que no es la misma realidad de las mujeres de Estados Unidos que las y peor en los años 40. Además de todo, lo curioso es que hay personas que siguen basándose en este sistema de tallaje hasta el día de hoy, que es un siglo después. Entonces, lo interesante también un poco de mi propuesta nace justo de ahí, porque nosotros, claro, con el primer producto, que es la agencia de modelos, de esto de empoderamiento, claro, ¿de qué sirve que sales súper empoderada y súper contenta contigo misma del curso que hacemos en la agencia y todo, y de repente vas a un centro comercial y te dicen, uy, no, para usted, de su talla, no hay ni fregando nada de la ropa, que es lo que nos pasa a las gorditas? Entonces, tú empiezas a generar esta resistencia por comprar. Y yo justo quise desarrollar esta línea de ropa para que las mujeres tengan o sea, que se les pueda atender a las mujeres de manera integral, a las mujeres talla grande. Entonces, por medio de mi línea de ropa, que además es moda talla plus, porque no son los blusones aburridos ni nada, sino que son enterizos, son kimonos, son vestidos largos, son vestidos cortos, o sea, y además nosotros desarrollamos un tallaje específico para mujeres talla plus, que eso es súper importante. Nuestras tallas son 12, 14 y 16, pero equivalen la 12 a una 14, la 14 a una 16, la 16 a una 18, o sea, son, digamos, en ancho, ¿no? Entonces, son tallajes que se desarrollaron del cuerpo de una mujer real. Entonces, yo les agarré a tres de los modelos de mi agencia y dije, bueno, les vamos a medir y vamos a desarrollar un tallaje con un cuerpo de verdad. Porque no es lo mismo extender el tallaje de un patronaje pequeño que en realidad desarrollar un tallaje talla grande, y ese es el factor diferenciador de mi línea de ropa. Cuando tú hablas de esto, estás hablando también las formas del cuerpo. Correcto. Humano. Es decir, cuando nos engordamos, que ya estamos anchitos y más gorditos, sí, nos deformamos un poco. Por lo tanto, ajá, la cadera ya no es la cadera de antes, las piernas, el mismo estómago. Y además de eso es lo importante, que yo, como yo soy gordita, yo puedo diseñar para alguien gordito. No, es absolutamente imposible que un flaco desarrolle para alguien talla grande, porque primero no tiene la perspectiva, y segundo no sabe cómo te sientes bien, qué no te queda. Obviamente distintos tipos de cuerpo, aún siendo talla plus, pero tú sabes, pues, que no, que esta parte del gordito de la barriga que no quieres que se te muestre. Entonces yo tengo, por ejemplo, blusones que son, que todas las prendas mías tienen un truco de diseño que nos hacen ver mejor siendo talla grande. Y yo me pruebo a mí, es ropa que yo uso todo el tiempo. O sea, hay unas que creo la ropa y yo uso otra marca. Yo uso siempre mi línea de ropa porque me siento súper cómoda y porque es justamente las prendas que yo usaría que yo quiero que las otras mujeres usen también. María Eugenia, hablemos un poco de emprendimiento. Decirlo suena fácil, pero ya en la vida cotidiana, en la vida real, pues es un gran esfuerzo que hacen quienes comienzan con sus emprendimientos, ¿no? Uh-huh. En cualquiera de los campos. Más aún si hay un momento de recesión, de crisis. ¿Qué ha pasado en tu caso con tu emprendimiento? Bueno, mi emprendimiento nace de mucho esfuerzo primero, en todos los sentidos. Y creo que lo más importante para emprender siempre es tener el objetivo claro y estar absolutamente enamorado de tu proyecto. O sea, yo creo que si tú no amas estrictamente lo que estás haciendo y no crees en lo que estás haciendo, o sea, si no tienes pasión, que puede sonar súper cliché, pero yo lo he comprobado. Hay gente que tiene un emprendimiento que no le gusta tanto y se nota clarísimo. En cambio, en mi marca todo tiene mi alma, todo. Desde la etiqueta que tú vas y lees, la etiqueta que les puse un mensaje a todas las chicas que compran la línea de ropa. Y en la parte de atrás de la etiqueta les digo, esto es para devolverte el disfrutar la experiencia de comprar ropa. O sea, es devolverte a ti la posibilidad de que tengas de nuevo esta experiencia, de que te guste, de que no sea un suplicio para ti ir a comprar ropa, ¿no? Entonces, yo creo que esta parte del emprendimiento es súper importante, la pasión. Y lo siguiente es también la disciplina. O sea, la disciplina es algo fundamental, porque cierto es que cuando uno emprende, recién empieza a ver resultados a los 5 o 6 años del emprendimiento. Ya tengo 6 años en el mercado, y recién, claro, ahorita ya hemos salido a flote y desarrollamos una asociación con la mejor corporación del país. Entonces, justamente, ha sido un camino difícil, porque además es un poco también meter de repente un concepto que no estaba en la cabeza de las mujeres ni siquiera. Entonces, claro, hay mujeres que dicen, qué hermoso que existe esto, no tenía idea. Y ahora, claro, los medios nos han permitido también un poco llevar más lejos de este mensaje y esta historia. Entonces yo creo que también esa parte es súper importante, esta parte de tener una estrategia también de crecimiento, ¿no? Es una estrategia de crecimiento e ir enfocado a ese objetivo. Nosotros nos hemos planteado en Plus Trends Company justamente empezar desde donde empezamos, que era la agencia de modelos, y seguir siempre cada año lanzando nuevos productos o nuevos proyectos con el objetivo de innovar y de seguir atendiendo integralmente este mercado tan desatendido. Y lo siguiente es, también me parece súper importante conocer quién es tu cliente. Eso es bien, bien importante. Sin importar si estás en un retailer o si tienes una boutique o si tienes un producto que se vende en línea, yo creo que es bien importante tratar de definir cuál es tu nicho de mercado, ¿no? Porque el rato que tú conoces a quién es tu cliente, sabes cómo atenderle mejor. Entonces yo, es como si yo fuera mi propio cliente, porque digo, claro, yo soy gordita, yo me siento cómoda con esto no usaría ni loca, cosas así. Entonces tengo como una visión un poco más real, más apegada a la realidad de mi cliente también, ¿no? Y en realidad este tema de la crisis, bueno, yo soy un poco resistente a hablar de crisis, porque creo que la crisis es una cosa de cosmovisión también. No se puede negar que hay momentos más difíciles que otros, pero yo sí creo que más bien es una cosa de derrotismo esto de decir como que, ah, no, es que es la crisis. Entonces, claro, muchos vendedores que son súper mediocres dicen, ah, es que es la crisis, no hemos vendido nada porque no es la crisis para nada, porque tú vas a restaurantes y están repletos, la gente está comprando un poco menos tal vez, pero son cosas que también tienen que probarnos un poco a los ecuatorianos, ¿no? De estos momentos difíciles, son momentos de prueba también. Se dice que en tiempos de crisis, entre comillas, o tiempos difíciles, podemos volvernos mucho más creativos. Exactamente. ¿No? El ingenio como que sale a flote y hace que pues nosotros volemos un poco más alto, inclusive de lo que estábamos, ¿no? Exactamente. Y justamente mi emprendimiento es de eso. Fue también una prueba súper fuerte al principio. El año 2013 fue el año más difícil, fue el año como el punto de quiebre que siempre tienes un emprendimiento. Fue un año difícil que a mí me hizo cuestionarme muchas cosas, pero yo seguí adelante porque, primero, yo le tengo fe al 100% a esto. Segundo, este proyecto a mí me salvó la vida. Entonces no hay posibilidad de que no funcione, porque toda mi pasión, mi vida y mi existencia es una devoción a este proyecto, que en cierta manera es una manera de honrarle a mi amiga también que se murió, y también en cierta manera es una manera de honrar mi vida por todos estos años que me perdí saboteándome a mí misma y tratándome tan mal. Y de ahí la otra cosa también es un poco entender que este tema del emprendimiento siempre tiene que ir de la mano con esta visión de decir, de ser recursivo, de decir, bueno, claro, yo por ejemplo, yo nunca en la vida hubiera podido pagar una gira de $400,000, $500,000, que es lo que significó la gira que hice con la France Press, por ejemplo, ¿no? Pero son recursos que son, las relaciones humanas son recursos, el networking son recursos que no son económicos, pero son recursos que al fin y al cabo significan tener recursos. Entonces tener contactos, hacer, no sé, irte a lugares donde puedes conocer a gente, etcétera, eso te permite también como que llevar a un lado a tu emprendimiento y guiarle, ¿no? En cierta manera. Entonces yo creo que el emprendimiento lo que hace también en cierta manera es ponerte a prueba. Te hace sufrir, o sea, yo lloraba mares, te hace sufrir, te hace tener mucho estrés, te hace tener miedo, pero yo creo que es maravilloso porque es algo que la verdad a mí me hace sentirme súper viva. Nos quedan unos poquitos minutos y simplemente agradecer tu presencia acá en el programa, tu mensaje. Para concluir, cuéntanos un poquito qué es lo que viene. Claro, nosotros en realidad ahorita ya estamos en un momento de un poco de expansión del mensaje durante este año 2016. En el año 2017 vienen proyectos interesantes. Vamos a crear justo una revista que ya es a nivel Latinoamérica, que va a permitir que muchas colaboradoras, yo tengo muchas colaboradoras amigas que se dedican a la tendencia talla plus en España, en Argentina, en Colombia. Tenemos una red nosotros de mujeres talla plus que hacemos cosas en nuestros propios países. Todas nos vamos a unir para crear esto. Y lo siguiente ya es la apertura de franquicias también de la empresa en países igual de Sudamérica. Y bueno, seguir con el mensaje, ¿no? Seguir con el mensaje y seguir diversificando la línea de ropa también está dentro de nuestros proyectos. Seguir proponiendo más productos, trajes de baño, etcétera, con el objetivo también de atender de manera integral. Yo lo único que quiero es que las chicas piensen en mi marca y sepan que ahí pueden encontrar absolutamente todo para que se sientan bien consigo mismas. Y creo que lo siguiente que viene un poco también es un poco seguir llevando mi mensaje, empoderando a la mujer. Yo soy muy, muy feminista porque creo que las mujeres somos la fuerza que mueve al mundo, definitivamente. Y creo que es importante que no nos dejemos sabotear por este tema de estás gorda, no vas a lograr nada, estás gorda, no vayas a la entrevista de trabajo, estás gorda, no te van a contratar. Porque eso es falso y eso es algo que solo que el entorno trata de sabotearte a ti. Y si no te convences de eso y te convences de que sí vales la pena y que sí puedes lograrlo, creo que puedes lograr cosas maravillosas, ¿no? Mil gracias, un gusto conocerte ciertamente. Me tomo un segundito para decirles que me sigan en mis redes sociales como claro Eugenia sí. Donoso. Pueden encontrarme ahí para que puedan saber y enterarse cuáles son las marcas, dónde se encuentra de venta los productos, y les agradezco y se sienten identificadas con el mensaje. Pueden también como que seguirme en Facebook como María Eugenia Donoso. Bien, nosotros cerramos nuestro programa con Papaya Dada y estábamos hablando precisamente de las fusiones al inicio de nuestro programa y decíamos que los consagrados con la gente joven y uno de esos temas en fusión es este, Aguacero. Con eso les decimos mil gracias. Hasta el día de mañana. Buenos días. Usted escuchó Juntémonos en la Casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la Casa.